¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos la actividad que tienen pensada hoy frente al municipio de Malvinas. Sí, bueno, nos estamos convocando acá a la estación de Pablo Nogués para las 10 de la mañana marchar hacia el municipio. Bueno, puntualmente nuestro reclamo tiene que ver, primero por la falta de respuestas con respecto a todo tipo de víctimas de violencia. Como les comentaba anteriormente, en el municipio de Malvinas, Argentina, en el distrito de Malvinas, tuvimos dos femicidios en los últimos 60 días. En uno de los casos, el hecho está esclarecido porque, bueno, las cámaras y un efectivo de la fuerza pudo observar cuando Lucy Maciel estaba siendo asesinada en la puerta del Hospital Trauma. A diferencia del caso de Carla Vallejo, que fue prendida a fuego por su pareja, llevada, ingresada al Hospital Trauma en un estado de gravedad, casi con el 60% del cuerpo quemada, y donde el Hospital Trauma pone en la historia clínica, o sea, en el ingreso, de que Carla era una mujer suicida y que se autoinfligió las quemaduras, y por lo tanto hoy tenemos un femicida que está caminando libre por las calles de Malvinas, primero por culpa de la institución, o sea, el hospital en este caso que no denunció como correspondía, y luego por el no accionar de la justicia, ¿no? Bueno, frente a esto también hacer alusión a lo que ustedes comentaban anteriormente, y hoy por hoy tenemos un subsecretario de seguridad, Jorge Cancio, que le debe brindar seguridad a las víctimas, y lejos de eso, para justificar su no accionar y sus problemas que tienen como municipio, sale a dar datos confidenciales de nuestra familia, donde no nos enojamos tanto porque expuso nuestros recorridos, mío y de Karina, sino porque ventiló, o sea, los datos de una menor que es mi hija, violando todo tipo de derechos nacionales e internacionales con respecto a la víctima y al niño. Y esto, la verdad que no se lo podemos dejar pasar. Como hablábamos con muchos compañeros, este tipo de cosas nos están demostrando por qué tuvimos dos femicidios en el último tiempo, por qué tenemos muchísimas víctimas que todos los días recorren Juzgado de Paz de Malvinas, Fiscalías de Malvinas, municipios, y nadie le termina dando una solución y todos se inculpan con todos. Vos vas al municipio y te dicen que el Juzgado de Paz no hace lo que corresponde. Vas a la Fiscalía y te derivan al Juzgado de Paz. O sea, es una locura todo lo que hacen. O sea, el sistema está hecho para cansar a las víctimas y para que se vuelvan a la casa conjuntamente con la persona que las está violentando y lamentablemente así después terminan muertas. Nosotras, como los otros días habíamos estado hablando con ustedes, estuvimos reunidas con el intendente en las últimas semanas, con Leo Nardini, Sí. estuvimos reunidas con Nelly Farese y con Luján, que es la secretaria de gobierno. Ellas nos han pedido disculpas por las declaraciones de este señor Cancio, pero bueno, mientras ellas nos pedían disculpas, este señor salía al aire con ustedes en la radio, tratándonos de mentirosas, diciendo que él no mandó ningún mail cuando el mail está, inclusive ya lo hemos subido a las redes sociales, porque la verdad que nosotros no tenemos ningún tipo de interés político en perjudicar a ningún gobierno, pero tampoco pretendan que si hacen las cosas mal no vamos a salir a denunciarlos. Por supuesto que los vamos a salir a denunciar, y nada, y lo peor es que en los últimos días, teniendo en cuenta todo lo sucedido, estamos no, lejos de ser cuidadas por la policía, estamos siendo perseguidas por la policía. Tenemos una persecución constante donde cada 10 minutos se para un patrullero en la puerta con las sirenas, golpean la puerta y tenemos que salir. Y a ver, no, yo tengo que trabajar porque no tenemos ningún tipo de ayuda del Estado, que se debería estar ocupando, aunque sea de mi hermana, y tengo que salir a trabajar y por supuesto que en algunos momentos van a venir y no vamos a estar. Así que bueno, tremendo toda la situación que estamos pasando. Por suerte, desde una marcha en principio que estaba convocando nuestra familia y vamos a venir un par de familiares y víctimas, hoy se suma Mumalá, que es otra organización de mujeres, Sí. se suma el Partido Obrero a esta marcha, se suma Convergencia de Mujeres por la Libertad, o sea, se suman varias organizaciones y además, no contento con toda esta situación, ayer una señora de nombre Claudia Ledesma, que es una señora que fue muy conocida en los últimos años porque fue una de las denunciantes al hospital Trauma en la gestión anterior, con respecto a un caso de mala praxis que sufrió su hija. Sí. Esta señora ayer estaba amenazándonos vía Facebook, en su propio muro, y convocando una contramarcha de hoy, ¿sí? Para salir a defender al intendente y a Cancio. Así que la verdad que no, nosotras dejamos en pleno conocimiento que estamos en contra de todo tipo de violencia, que es una marcha sumamente pacífica donde venimos a pedir como dos cosas puntuales: políticas serias con respecto a las víctimas de violencia de género, que no podemos tener un señor que nos debe brindar seguridad, que es abogado y que está exponiendo nuestros datos para limpiar su nombre y su trabajo. Eso no hay que permitirlo, porque hoy pasó con nosotras. Vaya a saber con qué otros casos habrá pasado en la misma situación, o qué otros casos pueden pasar mañana. Este señor no puede estar a cargo de una secretaría cuando hace este tipo de cosas. No importa que esté esta gestión hace 5 meses, eso no se puede dejar pasar, porque hoy nos pasa a nosotros y mañana le pasa a otro. Es el señor que nos tiene que estar brindando herramientas y seguridad. Bueno, es el señor que nos está mandando a perseguir. Sabemos que tiene que ser con una política. Dejo en claro que Copcar. Perdimos el. A ver si podemos mejorar la comunicación. La verdad que es complejo el tema. Sí, bueno, el diálogo no está roto en principio, Caro, con el intendente y con el municipio. O sea, se puede seguir charlando al respecto de esto. O sea, por lo menos esa puerta está abierta. Sí, por supuesto. Además, cada vez que ellos nos han convocado hemos venido, pero evidentemente si hay un sector del municipio que está pidiendo disculpas y hay otro sector abocado a este señor de seguridad que sigue saliendo en los medios a mentir, que sigue saliendo a querer ensuciarnos, evidentemente hay un problema interno que no está queriendo ser resuelto. Entonces me parece que antes de tener que seguir charlando con nosotras, se van a tener que sentar a charlar ellos a ver qué es lo que van a hacer. Esa es la realidad. Bien, Caro, y aprovechamos que estamos charlando con vos para dar difusión a que este sábado, justamente decíamos que Karina perdió el trabajo justamente por todo el tratamiento que tuvo que realizar y por todo lo que sucedió, bueno, desde hace ya 2 años, y este sábado hay un festival justamente a beneficio de Karina. Sí, el próximo sábado va a haber en San Fernando, no recuerdo la dirección, pero bueno, si entran a la página Justicia por Karina o a mi Facebook Caro Abreu lo van a poder ver, o ustedes después lo compartirán. Uh-huh. Se va a hacer un recital de rock, sí, a beneficio de Karina, porque bueno, lamentablemente estamos peleando por seguridad, estamos peleando porque el Estado se haga cargo de no solamente de Karina, sino de todas las víctimas, porque no puede ser que te pasen este tipo de cosas, y no hay nada. O sea, cualquier cosa que querés gestionar, nada sale, echan la culpa al gobierno que está ahora, que no da ningún tipo de pensión, siempre falta algún papel, sos propietario de una casa, entonces no te corresponde ningún tipo de subsidio. O sea, cosas que ya me parece que deberíamos erradicarlas, y me parece que hay que analizar casos por casos, ¿no? Cada caso es particular. Karina tiene el 60% del cuerpo quemado, así como está, no puede trabajar, lamentablemente. Hay una empresa que la despidió, 20 años de trabajo, y no le pagó un solo peso, tiene un juicio laboral. Así que bueno, nada, nadie está exento de que mañana le pase esto, así que hoy le pasa a Karina, mañana le pasa a otro. Bien, Caro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tema de la difusión. Gracias. Un abrazo.